Y la verdad con la cual, de la cual vamos a compartir ahora, es de una persona muy especial. Después de Dios, esta persona la queremos amar mucho y tenemos que llegar a conocer qué ha hecho ella en este mundo. Es una persona a modelar, a seguir, un modelo perfecto para cada hombre y también para cada mujer. Estamos hablando de la que acabamos de leer, de aquí que leemos Génesis 3:15, que dice, cuando Dios le dijo a Eva, le dijo, esto se lo dijo a la serpiente, y le dijo, haré que haga enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, la mujer. Ya no estaba refiriéndose a Eva, sino estaba refiriéndose a otra mujer. ¿Y quién es esta otra mujer? Vamos a compartir quién es. Esta es la Virgen María, aquella que le dio a Jesús, a esta segunda persona de la Santísima Trinidad, su fase humana. Le dio su carne, le dio su cuerpo que necesitaba para tomar esos pasos en este mundo y para, últimamente, para dar su cuerpo, sangre, alma y divinidad en lo que compartimos en el pan celestial de la Sagrada Eucaristía. Estamos hablando de la Virgen María y vamos a iniciar todo esto invocando a Dios Todopoderoso que esté aquí, que nos ayude a compartir esta verdad sobre su esposa, su hija y su mamá, la Virgen María, y con una oración. Y todos nos ponemos en presencia de Todopoderoso, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más aquí con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tú quieres que todos lleguemos a la profundidad del conocimiento de la verdad completa, Señor. Y esto no lo podemos hacer sin tu ayuda. Por favor, bendícenos y manda tu Espíritu Santo para que nos llene con la fortaleza, con el celo, con la sabiduría que necesitamos para poder compartir esta verdad sobre tu esposa, Espíritu Santo, tu madre, Jesús, y tu hija, Dios Padre. Te pedimos que por el caminar de esta vida, que nos des la fortaleza, que nos des ese celo, esa sabiduría, para no nada más conocer, sino compartir la verdad, Padre. Te pedimos que a todos nosotros que nos llamamos cristianos católicos, a todos nosotros que nos llamamos seguidores de la verdad de Jesús, nos des lo que necesitamos para poder compartir esto, que no nada más es para nosotros, sino es para todos aquellos que estén escuchando. Todo esto, Señor, te lo ofrecemos por medio de la intercesión de la Virgen Santísima, la Reina del Cielo, de todos nosotros, por los santos, por los ángeles, y ofreciéndolos todo esto por medio del nombre que está sobre todo nombre, Jesús, y imitando sus bellas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Madre Santísima, a ti te decimos, intercede por nosotros, para que podamos hacer y vivir la vida que tú viviste en este mundo, para poder tener esa vida de virtud. Te pedimos que tú, a la que se le llama llena de gracia, nos mandes esa ayuda, esa intercesión, por medio de Jesús. Háblale a Jesús a su corazón, para que podamos, con tu ayuda, poder amar a Dios, servir a Dios y poder adorarlo a Él como se lo merece. Madre Santísima, a ti te decimos esas bellísimas palabras de la Biblia que dicen, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, era siempre y por los siglos de los siglos santos. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a compartir esta verdad que a mí me fascina porque yo quiero conocer más y más, con lo que Dios me deja, conocer más y más a la Virgen, porque yo quiero poder, al conocerla, poder amarla más, porque sé que ella me ama a mí, porque soy su hijo adoptivo que Jesús me ha entregado a ella como un hijo, como lo hizo con Juan, que representó a todo ser humano, ¿verdad? San Juan el Evangelista, que estuvo ahí al pie de la cruz. Madre Santa, te pedimos, ayúdanos a poder entender, a conocerte más. Por eso, aquí quiero compartir que el Vaticano, la Iglesia, la Santa Sede, hay tres apariciones. Después de que la Virgen tomó lo que reconoce la Iglesia, como reconoce que la Virgen no murió, sino durmió. Y en ese momento de dormir, dice la Iglesia que ella fue inmediatamente, ella se transformó a ese cuerpo que ahora podemos decir fue glorioso, y que los ángeles se la llevaron a la eternidad con su cuerpo glorioso, el mismo cuerpo que tiene Jesús, ¿verdad? Y ahora hemos llegado a tiempos muy difíciles, hasta tal punto que la Virgen, la Madre de Dios, la Reina del Cielo y de la Tierra, de los seguidores de Cristo, se ha tenido que aparecer. Fíjense, nunca en el tiempo y la historia del mundo se ha tenido que aparecer la Virgen María como se ha aparecido en estos tiempos de desesperación, estos tiempos que casi les vamos a llamar finales, ¿verdad? Pero no como nosotros podamos, como uno puede decir, oh, tiempos finales, se va a acabar el mundo. No, no, no. Tiempos finales como casi tiempos apocalípticos, que son tiempos muy difíciles, ¿verdad? En ese término hablamos de que estos son tiempos difíciles y son muy... Y le dan razón a que la Virgen, la Reina del Cielo, nos dé mensajes específicos. Y aparte de mensajes, el contenido de estos mensajes son advertencias, ¿verdad? Advertencias de cosas que quizás puedan pasar o que ya han pasado. Son tres las ocasiones de que ha sucedido estas apariciones y que la Iglesia ha verificado de que sí son ciertas. La primera es de Lourdes. Dice que en el 1858 la Virgen María se apareció en una gruta de los Pirineos, cerca de Lourdes, en Francia, a una humilde niña llamada Bernardina Subroy. La señora le pidió que fuera por 15 días a la gruta para recibir sus mensajes. Era el día 11 de febrero. La última vez será el 16 de julio del mismo año. El mensaje de Lourdes es claro y consistente. En un renovado llamado a la conversión de los hombres, invitándolos a un cambio sincero de vida para abrirse finalmente al reino de Dios. Esta es la gracia especial de Lourdes, donde las conversiones son lo más milagroso que se ha realizado diario. Allí, los peregrinos encuentran una verdadera paz y serenidad que revela un contacto con lo sobrenatural. Estamos hablando de las apariciones de Lourdes en Francia, donde la Virgen María se le apareció una niña, ¿verdad? En lo que es una grota, como una clase de cueva, una cueva pequeña. Y ahora, cada año, millones de gentes van en busca de milagros. Y sucede de que sí han existido muchísimos milagros, ¿verdad? Aparte de milagros físicos, curamientos que la ciencia médica no puede explicar, han sucedido milagros que son mejores, que son del espíritu, la conversión. Un milagro que es más milagroso, si podemos comparar el milagro físico con el milagro espiritual es el que más tiene valor. Porque el físico nada más es exterior, y a veces la gente se le puede olvidar del milagro. No olvidar como completamente, pero casi como ponerlo al lado. Pero si es espiritual, esa conversión concreta, esa conversión sincera, es a la cual el cielo y los ángeles se regocijan, y es la conversión de la cual Jesús habla en una de sus parábolas, de que el cielo se regocija y tiene una fiesta de ese pecador que se convirtió, ¿verdad? Y continúo compartiendo con ustedes cuando digo que la Virgen María le pidió a Bernardina y por medio de Dios estas tres cosas. Primeramente, dice, este es uno de los mensajes que la Virgen le dijo que necesita el mundo, cada ser humano. Dice, primeramente, lo que más necesitan es la oración, el rezo del rosario, pero sobre todo la acción de gracias en la, fíjense, Eucaristía, que significa acción de gracias. La Virgen María, el énfasis número uno que le comparte a San Bernardina, le dice que es la Eucaristía. El rezo, claro que sí, del Santo Rosario, el rezar, el tener esa comunión íntima que se le llamamos el rezar. Pero sobre todo, fíjense, sobre todo, dijo la Virgen María, la acción de gracias por medio de la Eucaristía, por medio del pan vivo que está en cada tabernáculo de cada iglesia católica y el pan vivo que tú y yo, hermano y hermana, tenemos que estar recibiendo frecuentemente, cada día si puedes. Este es un llamado para aquellos que puedan ir a misa cada día. Yo trato de ir a cada misa cada día, no es para compartir, halagarme, es para decir, hermanos y hermanas, no se pierdan, aquellos que tengan la oportunidad de comer a Cristo cada día, vayan. Fíjense lo más, esto lo puedo yo verificar y confirmar por mi propia experiencia. Si frecuentas el Santo Sacramento de la el sacramento, lo que instituyó Cristo en esa última cena, su cuerpo y sangre, alma y divinidad, si frecuentas la Eucaristía, el pan vivo, más y más te ayuda Cristo, más y más te ayuda Dios con su gracia, con su sangre redentora, ¿verdad? A fortificar tus debilidades. Si estás enfermo espiritualmente y también físicamente, Jesús es el método, la medicina espiritual y física y mental. Ese es alivio. La Eucaristía cada día, hermano y hermana. Tú que estás agobiado, dice Jesús, si estás agobiado de la carga, ven a mí, que mi carga es ligera, mi yugo es suave. Esas son las palabras de Cristo. El que te está ahí esperando cada día, si puedes ir, hermano y hermana, ve y frecuenta el Santo Sacramento de poder recibir a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Y es el énfasis número uno que dice la Virgen de Fátima, perdón, la Virgen de Lourdes. La oración del rosario, pero sobre todo la acción de gracias en la Eucaristía. Número dos, la penitencia y la conversión con el sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, pero también con la solidaridad hacia los más necesitados en el ofrecimiento de las dificultades o los que están enfermos para cumplir la voluntad de Dios. ¿Verdad? Número tres, comunión con la iglesia. Dice la Virgen, vengan en peregrinación y procesión, construyan un templo y celebren comunitariamente la fe. La fe, la única y verdadera fe que Jesús instituyó, que Dios instituyó, es la fe católica, apostólica, romana. Y nosotros como católicos cristianos tenemos que levantarnos cada día y decir amén. Gracias Dios mío por ser católico. Gracias por dejarme estar aquí, ¿verdad? Gracias, Dios mío, gracias, ¿verdad? Dice, ¿qué son los signos de Lourdes? En Lourdes, Lourdes propone también varios signos de fe, como la luz, el agua, las peregrinaciones, la oración y la reconciliación. La oración, por ejemplo, todos los encuentros de la Virgen María con Bernardita se dan en un clima de oración. La señal de la cruz, el rezo del Santo Rosario, que la señora solo desgrana sin pronunciar palabra, la insistencia de la Virgen de rezar por los pecadores. La oración no es un refugio que nos aleja de nuestros deberes, sino justamente un compromiso y una fuerza para cambiar el mundo. Peregrinos de la fe. Multitudes de peregrinos acuden diariamente a los santuarios marianos, dispersos por todo el mundo, ¿verdad? Desde la Gruta de Lourdes, María nos invita a la peregrinación. La reconciliación. Como en Lourdes de Francia, también en el Santuario de la Gruta es un lugar de reconciliación y paz, a la invitación de la Virgen María, que muchas veces pide penitencia, una verdadera conversión de vida y de corazón. El sacramento de la reconciliación, donde confesamos nuestras faltas, nos da el perdón y la paz con Dios y con los hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, quiere paz? ¿Quién de ustedes quiere reconciliación? Esa paz que tanto buscamos, ¿verdad? Muchos de nosotros, por no querer perdonar a los demás, por no querer la verdadera paz, por tener miedo, por esa angustia del temor a qué van a decir, hasta por el propio orgullo, no compartimos la paz. La paz es muy importante, hermanos y hermanas. Hay que practicarla. El agua de la vida, dice. El agua es un signo sencillo y claro de vida y de fecundidad. El agua común y corriente es de por sí un prodigio de vida, un símbolo de salud y pureza, pero para los cristianos es también símbolo de bautismo y de la vida nueva en Cristo. La invitación de la Virgen de Lourdes a beber y lavarse en el agua de la fuente nos hace renovar nuestro deseo de vida nueva, nuestras promesas bautismales, que son aceptar que Jesús, la vida verdadera, viva en nosotros. Fíjate, esa es la promesa de bautismal de cada uno de nosotros. De que tú dejes que Jesús sea ¿qué? Él sea el líder de mi vida. Tú escoges, Señor. Tú escoges donde quieras que trabaje. Tú escoges qué quieras que yo haga con mi tiempo libre. Tú escoges dónde, a qué persona, con qué, quién sea mi novia, quién sea mi novio, quién sea mi esposa, quién sea mi esposo. Tú escoges, Señor, porque si yo escojo, la voy a regar, ¿verdad? Punto y aparte. Lo que quiero agregar aquí también, no dice, pero uno de los milagros de la Virgen de Lourdes le dijo a San Bernardino, ahí donde estaba en la gruta, que le rascara un poquito a un lugar en la pared de la roca, y milagro, santo milagro, que hasta ahora en día, desde ese donde ella, a San Bernardino, raspó con su dedo, salió una fuente de agua continua que hasta este día, hasta la fecha, no ha parado. Y esa agua, dado a los acontecimientos, dicen que es milagrosa. Por eso la Virgen de Lourdes dice, vengan sin lávense aquí, para renovar, para recordarles de esa purificación, de ese bautismo, de dejar confiar en Dios, básicamente, ¿verdad? Lo dicen, la luz de la fe, otra cosa. Cuando un peregrino deja una vela encendida en el santuario, es para simbolizar que deja su corazón delante del Señor y de la Virgen. Wow, yo no sabía eso. Ahora sí entiendo por qué las velas. Es un símbolo de una vez más, lo que es la vela es para simbolizar de que uno deja su corazón delante del Señor y de la Virgen. Y es un gesto muy delicado y respetable. Pero en la liturgia de la iglesia, el verdadero significado, aquí está, de las velas encendidas, converge en el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, que es la luz del mundo. En el bautismo se nos dio esta luz con las palabras que dicen, recibe la luz de Cristo. Y a María le podemos pedir que nos ayude a acrecentar nuestra fe y hacer luz para los demás. Fíjense, pídanle a la Virgen María que los enseñe a acrecentar la fe en su hijo, en su esposo, en su padre, que es Dios uno y trino, ¿verdad? Y ahora dice los pobres. La Virgen María se apareció en un lugar pobre, una gruta humilde, que recordaba del nacimiento del niño Dios en la pobreza. Se apareció una niña pobre. Se le apareció a una niña pobre, a Santa Bernardina, recordando que el mensaje del Evangelio es buena noticia para los pobres. Toda la historia de las apariciones es una historia de niños pobres, enfermos y necesitados. Es por eso que los santuarios se transforman en lugares de solidaridad y esperanza. En este sentido, también las promesas y ofrendas de los peregrinos tienen que poseer un carácter de entrega y agradecimiento. So dice, no nada más es de pedir. Esta man también que tú tienes que poner de tu parte. ¿Y qué dice que la Virgen que tenemos que hacer? Tenemos que tener un carácter de entrega, fíjate, de entrega y agradecimiento a Dios y a la Virgen, pero también de comunión y solidaridad con los hermanos más pobres. Hermano y hermana, especialmente aquí por Fresno, que se ve muy frecuente, los pobres. Aquellos que van a ti cuando estás poniendo gas, cuando estás en una tiendita o algo, cuando te dicen, hermano, no tiene por si acaso una cora o un dólar. Aparte de darle esa cora, esa dólar o lo que tu corazón le quiera dar, comparte lo que es lo que más cuesta. ¿Qué más cuesta? El amor de la fe. Compárele un aliento de esperanza. Dile, hey, te quiero dar un mensaje. No estoy diciendo que te pongas enfrente de él y le des un sermón de 3 horas. No. Pero si quieres, está bien. Sino digo, compártele un aliento de esperanza. Hermano o hermana, te quiero dar un mensaje de Dios. Él te ama. Él te está esperando que regreses a Él. Punto, ¿ves? Él te ama. Él te está esperando. Ve, búscalo. Y si lo quieres encontrar de verdad, en la iglesia católica de la iglesia de San Juan en Catedral, Santa María Claret, todas las que ustedes conozcan aquí en Fresno. Y no nada más hay que limitar a Fresno, también involucrar a Visalia, Reilly, Tainuba, Orosi, Cutler, ¿verdad? A todas estas ciudades que Dios ha bendecido con la verdad. Hay que compartir con los pobres. No solamente darles a los hambrientos que tienen hambre de comer o ropa de vestir que necesitan eso, no, sino vestirlos con la verdad y darles la hambre, darles en compartir esa comida espiritual, ¿verdad? Y ahora dice, lo continúa diciendo los enfermos. Bernardina fue una niña pobre y enferma. Por estas características, todos los niños, los pobres y los enfermos pueden considerar al santuario de Lourdes como su casa. Es por eso que el venerable Papa Juan Pablo II ha querido proclamar el Día Mundial del Enfermo justamente en la fiesta de las apariciones de Lourdes, que son el 11 de febrero. También en el santuario de la Gruta del Monteviedo se explicita este amor preferencial por los enfermos. Sí se ve mucho, si gustan ver videos de acontecimientos de las peregrinaciones de Lourdes, los invito a que vayan a YouTube y pónganles la Virgen de Lourdes en YouTube y busquen los videos y hermanos, hay que ser católicos verdaderos practicantes, hay que conocer más de nuestra fe, hay que conocer más de estas apariciones que tienen mucha importancia, ¿verdad? Continuando, dice, la cruz de Cristo. La Virgen María en sus apariciones a Bernardina hace la señal de la cruz. Fíjense, la Virgen hace todavía la señal de la cruz. Ella participó y sigue participando de obra de redención de su Hijo Jesús. La imagen de Cristo con sus brazos clavados, la cabeza inclinada, el corazón abierto por la lanza, todo nos confirma que no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos. Los peregrinos pasan unidos instantes frente a la cruz del Calvario para recobrar fuerza en su camino de fe y de amor. Al pie de la cruz, como María expresa su compromiso de querer participar con Cristo en la redención del mundo. Una promesa de fidelidad. Lourdes nos habla de felicidad. No la felicidad pasajera que vive quien vive en mundo de fantasía. No la felicidad de las propagandas comerciantes o de los poderosos de este mundo, sino la felicidad verdadera del Evangelio de Jesús. María participó de esta felicidad por haber creído. Participó de las bienaventuranzas de su Hijo por ser pobre y humilde, recta y solidaria, hambrienta de justicia y de paz. María cantó esta felicidad en su canto hermoso, llamado el Magnificat. Cuando hacemos una promesa para pedir una gracia, estamos deseando la felicidad y el bien. Lejos de ser una pretensión sin méritos, las promesas deben manifestar la humilde postura del cristiano, que pone su vida y confianza en las manos del Padre Providente. Qué palabras tan bellas de la Virgen, las apariciones de la Virgen de Lourdes. Los invito una vez más a que vayan y métanse, aquellos que tengan la capacidad, la oportunidad de puedan entrar al internet y explorar la Virgen y cómo la gente peregrina a Lourdes, a Francia, y por qué lo hacen. Ahorita regresamos en unos segunditos, hermanos y hermanas, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con la segunda aparición. Aparición de la Virgen de Fátima. Dios los ama y ahorita nos vemos en unos segunditos. Exactamente como dice la canción, gracia plena. La mujer, aquella que San Gabriel Arcángel le dijo, bendita tú, llena de gracia. ¿Verdad? Llena de gracia. Hermanos y hermanas en Cristo, aquí estamos una vez más, Tepeyac Radio 1300 AM, compartiendo la verdad con ustedes, que los queremos muchísimo, ¿verdad? Claro que no tanto como Dios nos ama, porque Dios nos ama incondicionalmente. Nada más un recordatorio para aquellos que estén escuchando, que este programa continúa por medio de sus donativos. Son un recordatorio para aquellos que tengan su sobrecito para poder cooperar con nosotros, para poder ayudarnos a nosotros a continuar este ministerio, a continuar este compartir de la verdad, ¿verdad? So, pueden mandar sus donativos aquí en Tepeyac Radio. El P.O. Box es el 7886 aquí en Fresno, California. Una vez más, pueden llamar sus donativos, mandar sus donativos al Tepeyac Radio. El P.O. Box es el número 7886. Y si Diosito te ha bendecido con un buen trabajo, ¿verdad? Y quizás nos puedas aportar un poquito económicamente y ayudarnos a continuar este ministerio, y ayudarnos a seguir este programa que es de ustedes, el poder de conocer la verdad. Los invito a poder a abran su corazón y poder ayudarnos con lo que sea, ¿verdad? No estamos pidiendo un X, número X, nada más lo que ustedes puedan, si pueden. Y se los agradecemos mucho y Dios se los regresará, ¿verdad? Bueno, continuando aquí, ¿cuál es la segunda aparición de la Virgen de Fátima? Dice, en preparación para las apariciones de Nuestra Señora, un ángel, quien se identificó como San el Arcángel de Portugal, le habló en primer lugar a los niños diciéndoles, no teman, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo. Luego, él se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente, y rezó, Dios mío, yo creo, yo adoro, yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Él dijo esta oración 3 veces. Cuando se paró, le dijo a los niños, recen así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus suplicaciones. Él dejó a los niños, quienes empezaron a decir esta oración frecuentemente. ¡Wow! Nada más quiero a dirigirme a algo. Esta es otra de las apariciones de María que fueron aprobadas por la Santa Sede, por el Vaticano, por la Iglesia. Y fíjense lo que acaba de decir. Aquí, aparentemente, el ángel se está adorando a Dios. Pero fíjense el gesto que él hace. Dice que el ángel se arrodilló y doblándose hasta tocar el suelo con la frente, rezó. Su frente, ¿verdad? Donde tenemos los ojitos. Con la frente tocó el suelo. ¿No se acuerdan bíblicamente aquellos? A ver, hermano Manuel, voy a ponerlo a prueba. ¿Dónde en la Biblia te acuerdas que no un ángel, sino la gente se postró al suelo y se puso y conectó el suelo con la frente? ¿En qué ocasión te acuerdas? A ver, era cuando pasaba el Arca de la Alianza. Correcto, sí, definitivamente. Cuando iba pasando la Arca de la Alianza, iba rumbo hacia el rey David. Y contenía nomás el maná, que era el pan del cielo, uh-huh, los 10 mandamientos, las tabletas, uh-huh, y la vara de Aarón. La vara de, oh, yeah. Sí. Iba al arca de la alianza rumbo hacia el rey David, y la gente hizo dos filas. El arca de la alianza iba por medio, y la gente postró su frente en el suelo. Hasta también tiraban, dice la Biblia, que tiraban a tierra detrás de su cabeza cuando tenían la frente en el suelo, para adorar, para venerar, para respetar. Y yo me pregunto ahora en día, ya no tenemos el arca de la alianza, ahora tenemos al verbo de Dios vivo en esa arca, ese tabernáculo. Y ahora me pregunto, ¿cuántos católicos se atreverían a hacer ese gesto, verdad? Especialmente durante la consagración, el momento épico de la iglesia, ¿verdad? El momento central de la Santa Misa. Yo los invito a ustedes, hermanos y hermanas, al igual que yo y el hermano Manuel, y queremos compartir, porque es la verdad, hacemos ese gesto. Para aquellos que puedan, y reconozco que en la iglesia existen, están las rodilleras para los aquellos que quieran, cuando nos ponemos de rodillas, pero también hay lugares en las misas que uno puede situarse, y si gusta, también yo creo que está bien, ¿verdad? No he escuchado que la iglesia no deje que la gente pueda dar ese gesto de veneración, de adoración. Pero los invito, hermanos, hay que empezar a enseñar ese respeto, ese honor. No estoy diciendo que no se está enseñando el respeto, pero la realidad es que sí hay mucha gente que no respeta la Santa Misa, y lo vimos evidentemente ayer en un acontecimiento que vimos en la misa, donde la gente durante la Santa Eucaristía y durante esos momentos muy importantes, la gente nada más camina, anda mirando para aquí y para allá, pues que a veces en teléfonos, a veces los papás no les dicen nada a los hijos, están texteando en el teléfono. Eso es una gran falta de respeto al Rey de Reyes, a Dios mismo que está ahí. So tenemos que, como dice la Sagrada Escritura, tenemos que poner en recto nuestros senderos, ¿verdad? Hay que practicar el respeto, por favor, ¿verdad? Amén. Y yo me acuerdo que no tiene mucho, tiene unas cuantas semanas que pasó esto desafortunadamente pasó esto en la Catedral de San Juan, cuando el sacerdote paró su homilía durante la misa porque miró que alguien tenía su celular y... Mucha gente. Pues no nomás una, sino varias personas que no estaban poniendo esa atención a la palabra. Y eso desafortunadamente es falta de respeto completamente. Uh-huh. Y fue tanto el celo del sacerdote que puso en alto la homilía y les dijo, bueno, aparentemente no quieren escuchar, y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Y continuó con la Santa Misa. Y compartimos esto porque es la verdad. Hay que despertarnos, hermanos católicos. La Santa Misa es un lugar, es en la casa de oración. No es un babysitting. No es un lugar donde te llevas a tus hijos y los dejas, que lloren, está bien. Hay papás que desafortunadamente lloran ¿verdad? Tenemos una llamada aquí en Tepeyac Radio, a ver con quién hablamos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas bueno. tardes. Sí. ¿Y bueno? Sí, díganos. Sí, también quería comentar algo. Durante la misa, cuando se va a iniciar la Santa Misa, vamos a comparar esto cuando... Digo, valiendo la comparación, cuando va uno a un concierto y entra el artista de atrás, de donde por la puerta, todo el mundo voltea hacia donde está la puerta. Y cuando va a empezar la misa, entra la palabra de Dios por la puerta y nadie voltea para allá, nadie, sí, absolutamente nadie. Uh-huh. Ya no digamos con la cara, sino con el cuerpo que volteara la gente. Uh-huh. Eso sería algo muy digno de respeto a Dios, ¿verdad? De poner atención para que se vea que es realmente el Rey de Reyes. Desafortunadamente no lo hacemos. Sí, sí. Y se ve muy frecuente de que cuando pasa... Mira, era una práctica que hasta mis papás me decían que cuando pasaba la palabra de Dios desde atrás, como es cada domingo, La gente tenía que enseñar la reverencia a la palabra de Dios. Doblaba, daban una reverencia, ¿verdad? Sí. Y eso ya no se ve, ¿verdad, hermano? No, ya no se ve, ya no se ve. Inclusive ahora la gente como que le da vergüenza voltearse hacia donde está la palabra de Dios, a donde va pasando, uh-huh. donde va rumbo al altar. Uh-huh. Como que no siente, siente como que se van a burlar, no sé, uh-huh. Algo está faltando en la comunidad católica. ¿Y sabe cómo, hermano, sabe cómo nosotros los católicos, qué tenemos nosotros que hacer? Como tú y yo, ¿sabes qué es la respuesta para eso? Que nosotros tenemos que enseñar el ejemplo, ¿verdad? Sí. Y esto es una exhortación para todos aquellos que nos estén escuchando, a nosotros y a nuestro hermano en Cristo aquí mismo. Una exhortación, una invitación, hermanos y hermanas, tenemos que regresar a esa reverencia a Dios, a la misa, la celebración, la Eucaristía, especialmente la Eucaristía. Veo muy, muy a menudo gente que se para atrás, está parada o en los lados en la catedral, de que cuando el sacerdote eleva a Jesús vivo, el pan vivo que, arriba del altar, después de las palabras de consagración, veo definitivamente muy a menudo, y es triste, y lo vengo a compartir porque es la verdad, de que muy poca gente se pone de rodillas, en los lados y atrás, ¿verdad? Sí, inclusive mucha gente se pone a, como estaban diciendo ustedes, a estar con el chicle masticando, ay, o sí. Está simplemente mandando mensajes de texto, uh-huh. o contestando el teléfono, definitivamente. Sí. Yo los invito a ti, hermano, y a nosotros, como nosotros lo hacemos, y a todos los hermanos católicos, a que nos estén escuchando, por favor, si hay alguien en misa con chicle, si hay alguien con un teléfono, si hay una mamá que no está poniendo en orden a su niño o a su niña, por favor, háblenle a uno de los sirvientes que estén ahí y díganle que, por favor, esta es la casa de Dios. O uno mismo, decirle respetuosamente, por favor, hermano y hermana, estoy tratando de poner atención, por favor, ¿puedes guardar eso? O en la casa de Dios, por favor, no se acepta que estés masticando chicle, ¿verdad? Y compartirles, ¿verdad?, de que este lugar no es como cualquier otro, ¿verdad? Sí. Bueno. Adelante con el programa. Gracias, Dios, hermano. Y Dios, por favor, reza por este radio y por todos los radios y por todos nosotros, por favor. Sí, hermano, y pues a ver si ojalá que la gente atienda a esta exhortación que Amén. Están haciendo, para que cuando entra el sacerdote con la palabra Amén. De Dios, uh-huh. Por enfrente y sí. la cruz por enfrente, sí. que la gente se volteara con su cuerpo y fuera siguiendo con la cara, con la mirada, con su cuerpo, uh-huh. el procedimiento hasta donde llegue el altar, sí. y que también durante la comunión, sí. que todo el mundo fuera respetuoso y, como dice usted, todo el mundo se agachara, porque es la exhortación que hace que hace el Evangelio, uh-huh. cuando dice uno, Señor mío y Dios mío, uh-huh. reconociendo realmente que no es una figuración de las llagas, uh-huh. sino es Jesús vivo el que está allí. Exactamente. Amén, hermano. ¿Y cómo te llamas y dónde eres? Mire, yo me llamo Luis y yo soy de Sacramento. Okay. Solamente estoy pasando por aquí. Okay, gracias, hermano. Bueno, gracias por compartir. Dios te bendiga y te mantenga bien y en salud en mente y espíritu. Y bueno, continúa escuchándonos, ¿eh? Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Continuando aquí con el acontecimiento de Fátima, regresando. Dice, en la aparición final del ángel, él les trajo un cáliz, o sea, la Eucaristía, Jesús vivo, el cual se suspendió en el aire. Por encima de este había una hostia del cáliz. Gotas de sangre caían de la hostia al cáliz. Antes de ofrecer la hostia a Lucía, quien era la única que había recibido la primera comunión, él se postró en la tierra y dijo, una vez más, hermanos y hermanas, el ángel se postró, ahora estaba el cáliz y la Eucaristía, lo que nosotros vemos cada vez que tenemos la santa celebración de la misa, ¿verdad? Se postró el ángel en la tierra y dijo, esto debería ser nosotros, lo que nosotros también, los invito a que ustedes traten de recordar esto en nombre de Jesús. Y hay que decir estas mismas palabras, fíjense lo que dice. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro, profundamente te adoro y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por todas las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los cuales Él es ofendido. Y a través de los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el del Inmaculado Corazón de María, yo te ruego por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Qué palabras tan íntimas del arcángel, del ángel que se postró en el suelo. Para ayudar a, si quieren recordar esta oración una vez más, los invito a que vayan al internet cuando tengan la oportunidad y busquen busquen a las apariciones de Fátima y se fijen en esta oración bellísima. Esta debería ser la oración de nosotros después de tomar la Santísima Eucaristía. Yo quiero compartir con ustedes, cuando yo tomo a Jesús vivo en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, en mi cuerpo y en mi alma, en este templo de Dios que es mi cuerpo, ¿verdad? Yo digo las palabras de Sor Faustina Kowalska, cuando dice: Señor mío, Dios mío, te ofrezco la preciosísima sangre, cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo nuestro Señor, en reparación de los pecados del mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de mí, de nosotros y del mundo entero, ¿verdad? Que son, fíjate qué chistoso, Sor Faustina Kowalska existió a estos acontecimientos de Fátima. Creo que no sé si eran el mismo, fue un poquito después de Sor Faustina. Pero esto de Fátima, el ángel está diciendo casi las mismas palabras. Fíjate lo que dice, Santísima Trinidad, en el rezo de Sor Faustina, estaba diciendo: Eterno Padre, yo te ofrezco la preciosísima sangre, cuerpo, alma divina. Aquí dice el ángel: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos, ¿verdad? Y dice: a través de este corazón sacratísimo y el Inmaculado Corazón de María, te ruego por la conversión de todos los pecadores. Eso es como el ángel diciendo: Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que está aquí presente frente a mí, por favor, te pido por la conversión, por los méritos de tu sagrada pasión, Jesús, te pido por esta gente que se convierta. Y luego continúa diciendo: el ángel repitió esta oración tres veces al aparecerse. Levantó la hostia y mirándola dijo: coman y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente insultado por los hombres ingratos. Hagan reparación por sus crímenes y consuelen a Dios. ¡Wow! Dios necesita que lo consolamos por medio de oraciones, sacrificios, ofrecer el cuerpo de Cristo. Porque aparentemente Dios está irritado. Él está, no está feliz Dios, ¿verdad? Y tiene mucha razón. Fíjate cómo está el mundo, hermano y hermana. ¿Cómo está el mundo? O por ejemplo, o más bien, ¿cómo estamos dejando que nosotros dejemos que el mundo, cómo el mundo está funcionando, cómo ahorita está, las ocasiones que están sucediendo? Eso en parte es culpa de nosotros. Nosotros que nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Cristo, nos llamamos católicos. ¿En realidad eres católico? Si eres católico de veras, tienes que vivir una vida católica, compartir con los demás, tener una vida feliz. Sí reconozco que hay muchos problemas, todos vivimos con problemas. Créeme, hermano, hermana, tú no eres el único con problemas y yo no estoy diciendo que no tengo problemas, yo tengo demasiados problemas. Y Dios sabe muy bien, pero tenemos que, con la gracia de Dios, ofrecer nuestros problemas, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, ser un imitador de Cristo, ser un reflejo vivo de Jesús y de la María y de los santos, que es exactamente lo que hicieron los santos. Vivieron una vida como Cristo, como Cristo. Fíjense en la vida de la Santa Teresa de Calcuta. Fíjense en la vida de Santo Padre Pío. Fíjense en la vida de San Martín de Porres. Fíjense en la vida de San Francisco de Asís. Fíjense en la vida de San Bernardina, en la vida de San Juan Bosco, en la vida de todos esos santos y mártires, los cristeros, que quisieron ser como Cristo, como Jesús, como Dios. Y ahora que están en la gloria de Dios, ya están con Él, se llama la visión beatífica, los santos, los triunfantes. A ellos les llamamos la iglesia triunfante, porque ya están triunfados allá en el cielo, ya están gozando de la eternidad con Dios. continúa diciendo. La primera aparición de Nuestra Señora ocurrió el 13 de mayo. La Virgen se apareció flotando en una nube, rodeada de una luz brillante y sosteniendo un rosario. Ella dijo, no tengan miedo, yo no les haré daño. Lucía le preguntó a la señora de dónde era, a lo cual ella le respondió, yo soy del cielo. Después de esto, Lucía le preguntó qué cosa quería de ellos. Quiero tomar una pausa. Fíjense, que una mujer se le aparezca a una niña, a tres niños en esta ocasión, y los niños le dicen, oh, mujer bonita, ¿de dónde eres tú? Y fíjate, imagínate tú, cuando tú tenías 10, 12 años, si una mujer se te aparece y tú dices, pues usted, señorita, ¿de dónde es? Y ella te dice, oh, soy del cielo. ¿Cómo te sentirías? Yo me pongo en esta situación. Y nomás dijo, increíble, que alguien me venga a decir a mí, oh, yo soy del cielo. ¿Qué sería mi mentalidad? Mi reacción. Sería como que, ¿cómo? ¿Eres del cielo? ¿Verdad? Pues solo ellos sabrán lo que ellos sintieron, ¿verdad? Continuó lo que estamos compartiendo. Y la Virgen dijo, le replicó, yo vengo a pedirles que vengan aquí por 6 meses consecutivos, el día 13 a esta misma hora. Después yo les diré quién soy y qué quiero. Después yo regresaré aquí una séptima vez. Lucía, uno de los tres niños, le preguntó si ella iría al cielo, ¿verdad? Obviamente que sí, porque si una persona se me aparece y es del cielo, yo obviamente le voy a preguntar, ¿yo voy a poder ir al cielo, verdad? Y esta fue la respuesta. La señora respondió, también, sí, sí irás. Y luego le preguntó si Jacinta y Francisco irían también al cielo. Y la señora les respondió, Francisco y Jacinta eran los otros dos niños. Y también la señora le respondió, también, pero Francisco tendrá que decir muchos rosarios. Creo que Francisco tenía la edad de 10 años, creo que sí, un promedio, no sé tan perfectamente ahorita. Pero fíjense, sí puede ir al cielo, pero dice la Virgen, pero tiene que rezar muchos rosarios. ¿Qué tendría que hacer Francisco a la edad tan temprana de esa edad? Que nosotros pensamos que los niños son inocentes, inmaculados casi, ¿verdad? Pero, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, solo Dios sabrá. Hermanas y hermanas, aquí estamos compartiendo con ustedes las tres apariciones de la Virgen María, la Madre de Dios. Vamos a regresar porque vamos a llegar a una breve pausa, unos anuncios, y vamos a seguir compartiendo aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Y nada más recordándoles de que, una vez más, aquellos que puedan aportarnos con una donación económica, el P.O. Box de aquí, Tepeyac Radio, es el 7886. Pueden mandar sus donativos aquí, que es Fresno, California, 93747. Y ojalá nos puedan apoyar a continuar esta compartir de la verdad. Dios los bendiga. Ahorita regresamos en unos segunditos. Sean santos porque no hay nada mejor. Jesús nos invita a la Virgen de Fátima que cuando terminemos cada década del Santo Rosario, que digamos, Jesús mío, perdónanos, sálvanos de los fuegos del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. En octubre 13 de 1917, Nuestra Señora se le apareció a los tres niños, y fíjense, habían reunidos alrededor de 70,000 personas, quien fueron testigos de un fenómeno increíble. Este es conocido en la iglesia como el baile del sol, la danza del sol. ¿Qué ocurrió? 70,000 personas, agnósticos, católicos, no católicos, gente que quería estar ahí presente para hacer burla a este acontecimiento, este milagro, que supuestamente ellos pensaban no iba a pasar. Pero sucedió de que este día, 13 de octubre 1917 sucedió el fenómeno conocido como la danza del sol. Si tienen acceso al internet, cuando ustedes puedan, tengan su tiempo. No aquellos que estén manejando, claro que no. Aquellos que puedan, ¿verdad? Fíjense el relato de este gran acontecimiento. 70,000 personas vieron este acontecimiento. Hasta pensaron que iba y que ya era el fin del mundo. Pues se los voy a leer. Dice, a la 1:00 p.m, mediodía por el sol, la lluvia cesó. Estaba lloviendo ahí todo el día. El cielo con un color gris aperlado iluminaba el vasto paisaje airado con una luz extraña. El sol tenía un vuelo delgado transparente, así que los ojos se podían fijar fácilmente en él. El tono gris madre perla se tornó en una sábana de plata, la cual se rompió cuando las nubes se abrieron y el sol de plata, rodeado en la misma luz de gris transparente, se vio girar y voltear en el círculo de las nubes abiertas. Un grito salió de cada boca y la gente cayó de rodillas en el suelo, espantados. ¿Verdad? La luz se volvió un hermoso azul, como si hubiera venido a través de los vidrios ahumados de ventanas de catedral, o sea, de diferentes colores, ¿verdad? Y se esparció sobre la gente, quienes estaban arrodillados con las manos abiertas. El azul se desvaneció despaciosamente y entonces la luz parecía pasar a través de un vidrio amarillo. Muchas amarillas cayeron sobre los pañuelos blancos y sobre las faldas oscuras de las mujeres. También se vieron en los árboles, en las rocas y en la tierra. La gente lloraba y rezaba con la cabeza descubierta en la presencia del milagro que ellos habían esperado. Otro periódico grande de Lisboa, o Século, mandó su editor, Avelino de Almeida, al sitio de las apariciones. Él vino preparado para ridiculizar las apariciones. Y sin embargo, esto es lo que él reportó. Fíjate, este es un reportero de una de las agencias, organizaciones del periódico, ¿verdad? Que daban las noticias. Esta persona obviamente no era creyente porque estaba ahí para presenciar nada. No esperaba un milagro, no esperaba nada porque iba nada más para hacer ridículo a lo que supuestamente iba a suceder. Pero esto fue lo que sucedió después de lo que había visto. Él con las otras 69,999 personas. Dijo, desde la carretera donde los vehículos estaban parqueados, estaban congregadas cientos de personas que no se atrevían ni a atravesar el pantanero. Uno podía ver la inmensa multitud que miraba hacia el sol, el cual parecía estar libre de las nubes y en su cenit. Parecía como una placa de plata desteñida y era posible mirarle sin ninguna incomodidad. Podría haber sido un eclipse que estaba tomando lugar, pero en ese momento un gran grito se escuchó y uno podía escuchar a los espectadores más cercanos gritando ¡Milagro! ¡Milagro! Ante los ojos atónitos de la multitud, cuyo aspecto era bíblico, como si estuviera descubiertos ansiosamente buscando el cielo, el sol tembló. El sol tembló. Hizo unos movimientos increíbles fuera de sus leyes cósmicas. El sol bailó, entre comillas. Él dijo que el sol bailó, de acuerdo a las expresiones típicas de la gente. El doctor Joseph Garrett, un profesor de ciencias de la universidad, dice Coimbra, noto esto, de Coimbria, del lugar donde sucedió. Dice, este no fue el centello normal de un cuerpo celestial, porque el sol giró alrededor de sí mismo en un remolino loco, cuando repentinamente el clamor se escuchó de toda la gente. El sol, remolineando, parecía perderse a sí mismo del firmamento y avanzar amenazantemente sobre la tierra como si fuera a aplastarnos con su gran peso abrasador. Fíjese qué terrible sería eso. Imagínate, tú estás mirando al sol, está moviéndose radicalmente a un lado del otro y luego de repente se parece que se está cayendo hacia la tierra. Yo me muero de un ataque al corazón. Pero por la gracia de Dios, estas 70,000 personas pasaron por esto y llegaron vivas, y sucedió otras cosas. Y vamos a compartir qué sucedió. Dijo el doctor: la sensación durante estos momentos era terrible. 3 años después, tras unas rigurosas examinaciones, la Iglesia Católica, nuestra madre, ¿verdad?, nuestra madre Iglesia, pronunció las apariciones de Fátima como auténticas el octubre 13 de 1930. Como esta declaración del obispo de Leiria. Él dijo: nosotros estamos bien, primero, al declarar dignas de crédito las visiones de los pastorcitos de la cova de Ira en la parroquia de Fátima de esta diócesis, los días 13 de los meses de mayo hasta octubre de 1917. Número 2, darle permiso oficial al culto de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Y sucedió de que entre esta gente había una gran multitud de gente enferma, gente que tenía problemas físicos, que no podía caminar. Hay una película que se llama El 13th Day, el día 13, de que enseña, ilustra, de que había niños y personas que caminaban con muletas. Y al momento de este gran acontecimiento, sucedió de que milagro tras milagro tras milagro, porque esta gente tuvo milagros físicos. El manco pudo caminar, el ciego pudo ver, ¿verdad? Y si no me creen, hagan su tarea, hermanos, los invito, ¿verdad? Ahora, a estos niños se les dio 3 secretos, ¿verdad? Los secretos, como los reveló la hermana Lucía en 1942, fueron así: una visión de la realidad del infierno, acompañada por este mensaje de Nuestra Señora. La Virgen de Fátima les enseñó el infierno a estos 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucía, y les dijo esto: ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo devoción a mi Inmaculado Corazón. Número 2. La Primera Guerra Mundial terminará pronto. Sin embargo, si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra peor se seguirá en el reino del Papa Pío VI. Cuando ustedes vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que este es el gran signo que Dios les da, porque Él va a castigar al mundo por sus crímenes a través de las guerras, el hambre, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir esto, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si mi petición está acatada, escuchada, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. En el final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí, la cual se convertirá, y algún tiempo de paz se le dará al mundo. El tercer secreto fue revelado solamente a los papas después del 1960. Se creía que contenían predicciones apocalípticas y causó mucho interés a todos los fieles de Fátima. El día 13 de mayo del año 2000, el día de la canonización de los pastorcitos Jacinta y Francisco, el cardenal Ángelo Sodano reveló la autorización del Santo Padre Juan Pablo II, que el secreto estaba relacionado con la visión de un atento de asesinato a un obispo vestido de blanco, quien reza por todos los fieles, quien también fue recientemente confirmado por la hermana Lucía como el Santo Padre. Después del atentado de asesinato el 13 de mayo de 1981, le pareció muy evidente a su santidad Juan Pablo II que la mano de la madre materna de la Virgen María fue la que dio la dirección de la bala, permitiendo sobreviviera este atentado contra su vida. Sucedió que dicen que el tercero secreto de la Virgen de Fátima contenía una revelación de que había un cardenal vestido de blanco. Y si ustedes conocen, hermanos, los cardenales no se visten de blanco. Nada más hay uno que se viste de blanco, el Papa. Que este cardenal iba a sufrir mucho. Y sucedió de que fue abalaciado su santidad, Juan Pablo II, ¿verdad? Que está en punto de ser canonizado, Dios primero este año, en 1981. Y no murió. Y ahora vamos, hermanos y hermanas, la tercera aparición de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es un gran misterio, un gran acontecimiento que a mí personalmente me da mucho orgullo de ser mexicano, porque esta es mi mamá, mi morenita querida que quiero mucho. Y quiero conocer más y amar más, porque soy guadalupano, soy mexicano, soy de Guadalajara, Jalisco, bendito sea Dios, Juan, ¿verdad? Y yo la quiero conocer y amar más, porque es mi madre de Guadalupe. Un acontecimiento, comparación de la Virgen de Guadalupe con las otras, ¿cuál es? De que la Virgen de Guadalupe dejó algo muy increíble, muy especial en México. Ella misma. Su reflejo en la Santa Tilma de Juan Diego, San Juan Diego, ¿verdad? A San Juan Diego se le apareció la Virgen. Juan Diego, ¿por qué a un indito? ¿Y por qué a Juan Diego? ¿Por qué a un indio? ¿Por qué no a un fraile? ¿Por qué no a un obispo? Como Frank de Zumárraga. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque este indito del habla náhuatl, de la área del Tepeyac, era una persona tan humilde, tan sincero, y con un gran amor de conocer la verdad. Fíjense, él era de la raza india, que tenían ídolos, tenían dioses tres. El dios sol, la diosa luna, y el dios que le llamaban la serpiente emplumada, ¿verdad? Una serpiente emplumada. Esta serpiente, ahora piensen, serpiente emplumada. ¿Qué ser se ha presentado como una serpiente? Satanás. ¿Y por qué emplumado? No sé. Dios sabrá por qué. ¿Verdad? Tenían los indios tres ídolos, tres dioses. Ellos creían que el sol era un dios, que la luna era un dios, y que se llamaba Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era la serpiente emplumada. Y luego se le presentó la Virgen a este indito que quería conocer tanta la verdad, porque cuando se le apareció un fraile, dijo que Jesús, ¿quién era Jesús y qué había hecho por él y por su familia? Juan Diego, este indio, dejó lo que él pensaba que era la verdad, y él supo que en su corazón que esto no era la verdad, porque tenía muchas cosas que estaban mal. Juan Diego caminaba millas cada día para ir a escuchar la Santa Misa, y luego, después de unos años, sí creo que tomó comunión, la Santa Comunión. Era un católico de como se dice, de sangre y hueso rojo, así. Buenísimo católico, Juan Diego, ¿verdad? Y caminaba millas, hermanos y hermanas, para ir a escuchar la Santa Misa. Y fíjense, se le apareció un día la Virgen. Y luego, antes de este acontecimiento, Juan Diego dijo, por ventura, pues, ¿acaso soy digno yo de lo que estoy escuchando? Dijo, ¿quizás estoy soñando? ¿O me estoy a punto de levantarme de un sueño? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en un paraíso terrenal? ¿En el paraíso terrenal que dejaron nuestros viejos mayores? ¿Acaso estoy en el cielo? estaba viendo hacia el oriente y arriba del cerillo, de donde procedía el precioso canto celestial. Fue a buscar de dónde salía esta música celestial, ¿verdad? Juan Diego luego escuchó unas palabras bonitas de una mujer que decía: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde estaba quien lo estaba llamando. Luego sobresaltó un punto. Al contrario, él muy contento fue a buscarlo. Fue subiendo en el cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que dijo que se acercara. Llegando hacia ella, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol, el risco en que posaba su planta, flechando por los resplandores. Semejaba una ajorca de piedras preciosas, y relumbraba la tierra como el arco iris, los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar parecían de esmeralda, de follaje, finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como el de oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra, muy suave y cortés, que decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él dijo: Señora y mi niña mía, tengo que ir a casa de México, de Tlatelolco. Y al seguir las cosas divinas que nos dan a enseñanza nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad. Y le dijo: Sabes y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, la Madre. Yo soy la Madre del Dios por quien se vive. La Madre del Creador. Cabe quien está todo, el Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me levante aquí un templo, que se me edifique un templo, para que en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre, y a ti y a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. ¡Wow! ¡Qué palabras de esperanza! Hermanos y hermanas, qué palabras tan bonitas de la Virgen que le dice: yo soy. Y fíjense, San Juan Diego, que era un indio y que estaba tan, tan feliz de conocer de Jesús, y estoy seguro que también conocía a la Virgen, de su mamá, y que esta señora se le aparece y dice: yo soy la mamá de Jesús, yo soy de aquel que tú quieres conocer y amar, y yo quiero que me hagas este favor, que vayas y le digas, ¿verdad?, a la iglesia, a los obispos, que me edifiquen un lugar aquí, para que mis hijos como tú, todos, fíjense cómo es lo que dijo la Virgen, no dijo para que nada más los católicos, no, para que todos los de la tierra vengan a mí, para que los pueda consolar, remediar sus problemas. ¿Qué te viene a decir eso? De que la Virgen también tiene poder por Dios de remediar tu problema. Por la gracia y la ayuda de Dios, ella tiene poder, porque es la mamá de Jesús, ¿verdad? Ella es la llena de gracias. Si ella está llena de gracia, ¿tú crees que pueda dar gracia también por medio de Dios? Claro que sí. La gracia puede venir de ella, porque ella es instrumento de Dios. ¿Verdad? Continuando. Juan Diego le contestó: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti. Yo que soy tu humilde siervo. Fíjense qué palabras tan humildes. Yo soy tu humilde siervo, Madre Santa. Deberíamos nosotros, como San Juan Diego, decir las mismas palabras. Madre Santa, ayúdame a poder edificar el reino de Dios en la tierra. Ayúdame, mamá. Y le hay que decirlo ahorita, mira. Madre Santa, hay que mirar. Los que puedan hacer esto, cierren los ojos. Y hay que decir esas mismas palabras de San Juan Diego. Madre Santa, preciosa, amada, la más pequeña, como dice San Juan Diego, mi niña bonita, ¿verdad? La más pequeña Madre de Dios. Madre Santa, te pedimos, Virgencita de Guadalupe, ayúdanos a poder conocer a Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos a ser siervos tuyos, como tú eres sierva de Dios. Porque al ser siervos tuyos, nos juntamos contigo a ser siervos de Dios. Madre Santísima, enséñanos cómo amarlo. Tú lo amas tanto a Él. Yo quiero y sé que todos nosotros queremos saber cómo amarlo también. Madre Santa, te pedimos que en tus manos pongas nuestras necesidades. Pongas todo lo que nosotros necesitamos. Aquellas cosas que nos perturban las ponemos para que por medio de tus oraciones puedas ayudarnos, Madre Santa. Madre de Guadalupe, dulce y santa Madre de Dios. ¿Cuál es el milagro que esta madre dejó? El milagro de la imagen. Al llegar Juan Diego al palacio del obispo, después de recoger las rosas que la Virgen le dijo que llevara en su tilma, salió a donde estaba el obispo a encontrarlo ahí. El mayordomo y otros criados del prelado les rogó que le dejaran ver al obispo, pero ninguno de ellos que lo dejó. Y tratando de esconderse, Juan Diego trató, pero por obediencia, pues esperó, ¿verdad? Y Juan Diego le dice: Señor, hice lo que tú me ordenaste. Ya, esto es ya cuando llegó al obispo. El obispo le había pedido una señal. Si es cierto lo que la Virgen se te está apareciendo, Juan Diego, indito, ¿verdad? Indito que miro que llegas aquí casi cada día para escuchar la misa, como todos los católicos deberían hacer. Quiero que me des una señal del cielo para verificar que realmente se te ha aparecido la Madre de Dios. Bueno, pues tenía sus razones el obispo, ¿verdad? Porque la credibilidad tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le dijo San Juan Diego. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Que fuera a decirle a mi mamá, la señora del cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además, le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides. Alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría. Y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes ya la veía, a que fuese a cortar varias flores. Después que fui a cortarlas, las traje abajo. Las cogí con mi manto y de nuevo las eché en mi regazo, para que te las trajera a ti en persona y te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé, sino creí. Cuando fui llegando a la cumbre de la Castilla, brillantes de rocío, vi que estaba en el paraíso donde había juntado todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, muy bonitas y brillantes, que luego fui a cortar. Ella me dijo que porque te las había de entregar, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que me pides y cumplas la voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. helas aquí, recíbelas. Desenvolvió luego su manta, pues tenía en su rasgo las flores, y así que se aparecieron por el suelo todas las diferentes flores, se dibujó en ella, de repente, la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, la Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que ahí estaban se arrodillaron. Mucho la admiración y mucho la admiraron. Se levantaron a verla, se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplación con el corazón y el pensamiento. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y le pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad, perdón, y puso de pie desato del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más, permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al día siguiente le dijo, ea, a mostrar dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que le erija en su templo. Inmediatamente se invitó a todos para hacerlo. Wow, qué historia tan increíble. Qué misterio de Dios. Qué acontecimiento de verdad. Este acontecimiento es real, hermanos y hermanas. Aquellos que han tenido el privilegio de ir a México Distrito Federal a visitar a la Virgen de Guadalupe, es algo increíblemente impactante, algo que te llega, y más cuando conoces con detalle muy bien y aprofundizado el acontecimiento que le sucedió a San Juan Diego, y mirar con tus propios ojos, con mis ojos y con los tuyos, que la tilma está ahí arriba, está en el templo del Tepeyac, está ahí, ¿verdad? Y esto es algo increíble. Existen también acontecimientos sobrenaturales sobre esta tilma. Científicos dicen que lo que está hecho la tilma es de una planta que de la cual extraían las fibras los indios para poder crear sus tilmas, ¿verdad? El ayate. Sucede de que esta planta tiene una vida de nada más 15 años. Y después de 15 años esta planta se desfigura y se hace pedacitos, se convierte en polvo. Sucede de que este acontecimiento sucedió en 1531. Y fíjense que ya han pasado casi 500 años, hermanos y hermanas, del acontecimiento de esta aparición en la tilma de Juan Diego. Este es uno de muchos milagros de que esto es algo sobrenatural que la ciencia médica y la ciencia en todos sus niveles no pueden explicar, ¿verdad? Otro milagro es de que la tilma, han hecho experimentos los científicos, bioquímicos y todo, sobre el color, que ese color del manto de la Virgen y con otros, no pueden, artistas no pueden duplicarlo exactamente como es. Es un color como verdecito, como azul, casi del cielo. Es algo increíble que los artistas no pueden duplicar. Y los científicos bioquímicos han hecho estudios sobre esta pintura por medio de tomar un poquito, una parte pequeña de este color. Y han llegado a esta conclusión. No existe mineral en este mundo de que pueda explicar ¿de dónde vino ese color? Fíjense lo que acabo de decir. Los científicos bioquímicos dicen que ese color de la tilma no es de este mundo. ¿De dónde vino? Tú llegas a tus propias conclusiones. Quizás del cielo. Quizás sí. Yo creo que sí. Sobrenatural. Otro acontecimiento es de que recientemente encontraron algo muy interesante en los ojos de la Virgen de Guadalupe. dicen que han encontrado como a 15 personajes en los dos óculos, o sea, en los dos ojos de la Virgen de Guadalupe, que reflejan, usando el sistema canon, como el ojo verdadero de un ser humano refleja a una persona o dos o varias, con los mismos dos ojos en los ojos de la Virgen María. Y eso es imposible que una persona pueda hacer con un pincel. Han hecho estudios infrarrojos en la tilma y dicen que la Virgen de Guadalupe no tiene pincel de dibujo por abajo de la pintura, que dicen que es algo súper extremadamente difícil que un artista pudiera hacer eso en esa tilma sin haberla dibujado antes, pintar tan perfectamente su rasgo, todo eso, ¿verdad? El color, las estrellas X, otro milagro, que la manta y el modo que las estrellas están colocadas, astrólogos lo han identificado, que el método y la fórmula en la cual están posicionadas las estrellas están mostrando una fecha. ¿Saben cuál es esa fecha? El 12 de diciembre de 1531, el mismo día y casi la hora que la Virgen se apareció. Hagan de cuenta como si la Virgen de Guadalupe vino desde el cielo y se llevó con ella, como arrastrando el reflejo de las estrellas en su tilma, en su manto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Increíble, ¿verdad? Qué grandioso es Dios y qué grandiosa es la Virgen María Santa, Santa Madre de Dios, que es nuestra Madre. Son varios los acontecimientos, estos se llaman los enigmas de la Virgen de Guadalupe. Los invito a todos que vayan a YouTube y pongan, escriban esto a los que puedan, o memorícenselos. Se llaman los enigmas de la Virgen de Guadalupe. O si quieren más fácil encontrarlo, los milagros de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? O el significado de la Virgen de Guadalupe. Hermanos y hermanas, hay que ser católicos que quieren conocer la verdad. Por favor, pónganse a estudiar. No es nada más de telenovelas. No es nada más de quién sabe bailar. No es nada más de Sábado Gigante. Hay que poner cosas del mundo atrás, ¿verdad? Está bien que cada vez en cuando tengan momentos de diversión, pero no hay que dejar que esto pase. Esto es importante, porque el momento que tú conozcas más, no nada más la Virgen Guadalupe, sino de Dios, la fe, se llama el conocimiento de conocer a Dios, ¿verdad? De este discernir qué es la fe, filosofía, ¿verdad? Teología. Cuando llegas a esto y llegas a conocer más a fondo tu fe y la fe, llegas a una paz y un amor y un respeto que no te va, no, incomparable, hermano y hermana. Esto te lo digo personalmente. Yo no sabía mucho de la misa. Yo no sabía, si a mí me hubieras preguntado por qué voy a misa hace 10, 7 años, yo te hubiera dicho, porque mis papás me dijeron que tengo que ir. Y esa es la respuesta incorrecta. En parte correcta, pero no es la respuesta adecuada a lo que vengo a llegar, ¿verdad? Lo que debería de ser no es por tradición, sino por honor a Dios y porque Dios está allí. ¿Y por qué somos católicos? Porque Dios quiso que todos fuéramos católicos. ¿Por qué? ¿Verdad? Este es un exhorto, una invitación a todos aquellos. Por favor, hermanos y hermanas en Cristo, no se queden dormidos, por favor, no se duerman. Conozcan a la fe, amen la fe. No pueden amar a nada ni a nadie que no conozcan. Si piensas que ir a la misa nada más una hora a la semana y piensas conocer toda la fe, eso es imposible. La misa es la perfecta oración. La misa es donde encuentras a Dios y encuentras esa perfecta unión, esa unión íntima con Dios en la Eucaristía, sí, y por medio de su palabra, sí. Pero aparte de eso, tú tienes que irte a misa, es ir hacia afuera. Después de lo que dice el sacerdote, vayan, la misa ha terminado. En el latín se dice, ite misa est. O sea, vayan y pónganse a trabajar. No es nada más, ya terminaron con su deber católico y pueden hacer lo que quieran por toda la semana, ¿verdad? No. Vayan. ¿Qué nos dice Jesús? Vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos. Y como seres católicos y como personas bautizadas, tenemos una responsabilidad de conocer a Dios, trabajarle a Dios, perdón, conocer a Dios, amar a Dios y trabajarle a Dios, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Manuel? Amén. Amén. Tenemos que amarlo y conocerlo y compartirlo, porque si no lo compartes es pecado, también se llama omisión. ¿Qué es el significado del guadalupanismo? La Virgen de Guadalupe, con gran regocijo popular, fue reconocida por el papado y la monarquía española como la patrona de Nueva España. El nuevo culto proporcionó fundamento espiritual autónomo para la Iglesia mexicana, pues a partir de entonces se afirmó la idea de que la cristianidad americana surgió gracias a la intervención de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Continuando. Esta veneración se convirtió en factor de unidad nacional. La imagen sería invocada y expuesta como un remedio contra las sequías, las inundaciones y las epidemias. Y, más tarde, los insurgentes la adoptaron como estandarte político. De este modo surgió un símbolo nacional reconocido por la inmensa mayoría de las habitantes de Nueva España, símbolo que liberó a los criollos de su origen español. Hermanos y hermanas, la Virgen de Guadalupe es como un reflejo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Fíjense lo que dice. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer, número uno, una mujer, revestida del sol, número dos, con una luna bajo sus pies, número tres, y en su cabeza una estrella, una corona de 12 estrellas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y adelante. Si te llega a tu puerta un hermano en Cristo que no es católico y te dice, la Virgen María no es reina de nadie, no es nada, nada, ella nada más murió, nada más fue una buena persona y nada más le dio, ¿sabes qué? Cállales la boca, con respeto, porque están hablando mal de tu mamá. Y diles, hermano y hermana, abre la Santa Biblia, que es católica. Abre la Biblia, es el libro católico, en el capítulo 12, versículo 1 de el Apocalipsis, y léemela. Y luego tiene a mano una imagen de la Virgen de Guadalupe. Fíjate, revestida del sol. Una mujer, primeramente, la Virgen de Guadalupe, en la imagen donde ella se apareció, es una mujer revestida del sol. Fíjate, alrededor de la Virgen de Guadalupe está el sol. Para los indios esto significó que esta mujer, no sabían todavía quién era, que era más grande que su Dios Sol. Luego dice Apocalipsis, que la luna bajo sus pies. Y la Virgen de Guadalupe está pisando una luna que representa el dios luna para los indios. Y en su cabeza una estrella de 12, una corona de 12 estrellas. Y está a punto de dar a luz aquel que dice la palabra de Dios. El hijo que ella le va a dar a luz va a elegir, va a gobernar a todas las naciones con la vara de hierro, dice la palabra de Dios. ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es esa persona? Jesús. La iglesia no le dio a luz a Jesús. No, no, no. La Virgen le dio a luz a Jesús. La mujer del Apocalipsis, la mujer de Génesis 3:15, es la única Virgen Santa María, la madre de Jesús, la segunda persona de la Santa Trinidad. Ahí está, en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, la Virgen de Guadalupe. Ahí está, la mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Qué increíble es nuestro Dios, qué increíble es nuestra madre de presentarse así. Y qué importante es la simbología en este caso, ¿verdad? La Virgen supo que los indios iban a entender esto, que ella era mejor que su Dios de sol, porque estaba enfrente de él. Que era mejor que su Dios luna, porque estaba pisoteando la luna. Y que era mejor que Quetzalcoatl, que está representado por el angelito que está emplumado con los colores que estaba coloreado el Dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. ¿Cómo la ven? Bendito sea Dios. y santa es la Virgen María, su dulce y santa madre. ¿Verdad? Dice, teología del acontecimiento guadalupano. La palabra teología da idea de experiencias y comunicaciones de torno a Dios. El acontecimiento guadalupano es una compleja y rica irrupción de Dios en nuestro mundo. María de Guadalupe se presenta como la Madre de Dios, con los nombres con que es conocido por los mexicas, aztecas, habitantes del Valle México. Se da a conocer como Madre de Inuelnielitetol, verdadero Dios que es raíz de todo. Que dice, Ipalnehmoai, aquel que proviene, por quien vivimos y todo se mueve, de Teyocoyaní, creador de personas, de Tloque Nahuake, creador de cerca y del junto, del Ihuacaja et Tlaquipaque, señor del cielo y de la tierra. Es importantísimo descubrir la manifestación de Dios a través de todo el evangelio guadalupano, evento guadalupano. Los colores, los números, los nombres, los símbolos, los procedimientos, los resultados, es decir, a la luz de la cultura y religión mexicana. Hermanos y hermanas, la palabra Guadalupe significa mujer que pisa la serpiente. Y fíjense, el acontecimiento del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan que fueron las palabras de este episodio? Dice, le dijo Yahvé a la serpiente, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Tú tratarás de morderle su talón y ella y su descendencia te aplastarán la cabeza, te van a pisar, te van a pisotear. El nombre Guadalupe significa mujer que pisa serpiente. Y fíjense, ¿que no es un sinónimo de lo que dice Génesis 3.15? Sí, es un sinónimo, ¿verdad? Ella está pisando la serpiente, ¿verdad? Y muchas imágenes de la Virgen de Fátima, lo mismo, la Virgen de Lourdes, no sé cuáles otras imágenes de la Virgen son, pero pisa serpiente. ¿A qué podemos concluir con todos estos hermanos y hermanas en Cristo? La Virgen, la Madre de Dios Hijo, la Hija de Dios Padre y la Esposa de Dios Espíritu Santo, la Virgen María, que es nuestra Reina y la queremos muchísimo, le da el mensaje a la humanidad, arrepiéntanse, recen, oren, ofrezcan sacrificios porque el mundo, mucha gente va al infierno porque no hay nadie quien se sacrifique poquito por ellos, ni nadie, no hay nadie quien rece por ellos. Hagan oración. Y nos dice la Virgen, Dios, ¿qué no soy yo tu madre? ¿Qué no soy yo tu salud? Confía en mí que te puedo ayudar. Confía en ella, hermano y hermana, que puede ayudar, que te puede llevar tus necesidades a Dios. Y Dios no le puede decir que no a su madre. No le puede decir que no, porque la ama tanto. Y sabe que no le puede decir que no, porque es María, no, sino porque ella siempre es obediente y María nunca va a pedir algo por egoísmo. No, es porque ella ama tanto a cada ser humano, hasta aquellos que no son católicos. Hay que rezarle a ella, hay que rezarle que ella interceda por nosotros, como dice Santa María, ruega por nosotros, pecadores, y ruega por ellos, Madre Santísima. So, concluimos a eso y decimos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en especialmente, Madre Santísima, en la hora de nuestra muerte. Amén. En esa hora de mi muerte, en esa hora de este hermano, que hermana que no está escuchando. Madre Santa, reza por nosotros. Confiamos de que tú eres aquella que es llena de gracia. Te queremos y te queremos conocer a ti, porque conocer de ti nos ayudas a conocer más a Jesús. Solo te exhorto, hermanos y hermanas, conozcan a su fe, conozcan la verdad, conozcan a la Virgen María, ella que le podemos decir que es la nueva arca de la alianza, la estrella del sol, la puerta del cielo, ¿verdad? La estrella de la mañana, aquella que le llamamos mucho, la conocemos por diferentes títulos y que nos ama mucho. Madre Santa, te queremos y te amamos. Dios los bendiga. Sean santos porque Dios quiere que seamos santos.